Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Joa, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey, y eso es su programa Raíces, episodio número 80 de Raíces. Y esta semana vamos a hablar de un sitio arqueológico que, bueno, son pocos los sitios arqueológicos que cuentan además con la presencia de un museo de gran tamaño como es el Museo Maya de Cancún. Y en este caso estaba pensando en el sitio arqueológico, la zona arqueológica de San Miguelito, que está dentro de este lugar. Y tenemos ahí la gran oportunidad, la gran también felicidad de poder entrevistarnos con Sandra Elizalde, que es la encargada del proyecto San Miguelito. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, buenas tardes. Bienvenida aquí en Raíces. Bueno, comentaba ahorita que tú estás a cargo del proyecto San Miguelito, pero ¿podrías presentarte un poquito a nuestra audiencia antes de todo para que te ubicamos? ¿Cuál fue tu carrera y cómo llegaste a trabajar ahí en San Miguelito? Mira, yo estudié en la ENA, uh-huh. en la Escuela de Antropología e Historia, uh-huh. y me integré aquí al proyecto de arqueológico de San Miguelito. Ya tengo casi 3 años aquí. Y bueno, antes de eso yo he trabajado en Baja California Sur, en La Paz, en Loreto y en Los Cabos. Uh-huh. Y bueno, pues ahora me vine hasta el otro lado del literalmente, del oeste al este. Exactamente, y bueno, estoy aquí ahora con Adriana. Muy bien, bueno, Adriana Velázquez Morle, que es la delegada del INAH para Quintana Roo, y que así nos puso es. Ahí en contacto, ahí tú y yo, para que podamos hablar un poquito de San Miguelito. Bueno, hablando de San Miguelito, me gustaría primero que ubiquemos un poquito San Miguelito para el público, para nuestros radioescuchas. ¿Cuál es su situación geográfica? ¿Por qué se trata de un sitio tan relevante? Mira, nosotros estamos la zona hotelera de Cancún. Uh-huh. En medio de los hoteles, ahí del Boulevard Cuculcán. En medio de los hoteles, exactamente. Sí. Tenemos 3 hoteles atrás. Bastante. ¿Lo cual debe impactar? Pues muchísimo. Pero mira, fíjate que lo bueno es que esta es una zona que ya no tiene ningún peligro, ya no corre ningún peligro. Guardó muy bien por Fonatur. Uh-huh. Y bueno, ya este daño ya no se le puede hacer, está totalmente resguardada, y ahora apertura, bueno, pues más, ¿no? Imagínate. Fíjate que, bueno, rápidamente te cuento que la isla de Cancún, que realmente es una isla, uh-huh. Unida por 2 puentes extremos, bueno, pues está, como te comentaba, inmersa en la zona hotelera, que realmente es una franja de arena. Uh-huh. Son aproximadamente 30 kilómetros de largo y más o menos tendrá de ancho unos 400 metros. Bueno, del lado este, como te comentaba, del lado este del sitio tenemos el Mar Caribe, uh-huh. entra la Laguna Nichupté, y pues por lo tanto San Miguelito, pues imagínate, era un lugar privilegiado porque tenía acceso por la laguna, tenía acceso por el mar. Bueno, eso es tantísimo, ya que formaba además formaba parte de una extensa red de rutas de comercio, y bueno, alcanzaban lugares pues como lo que ahora sería Centroamérica, ¿no? Y bueno, hablando más o menos de presencia humana en San Miguelito, ¿cuáles son las evidencias más remotas que tenemos de la ocupación de este sitio? Mira, tenemos un conchero de más o menos del preclásico, uh-huh. Que todavía no se ha datado exactamente, pero sí tenemos evidencia en la isla Cancún desde el preclásico. O sea que hablamos de cuántos más o menos, porque hablamos más o menos de unos 1000 años antes de nuestra era. Okay, muy bien. Y bueno, desde entonces nosotros tenemos evidencia, eso en la isla, pero ya en lo que se refiere al sitio de San Miguelito, nosotros sabemos que este sitio tuvo 2 ocupaciones. Las 2 ocupaciones son dentro del posclásico tardío, que serán entre el 1200 y el 1550. Uh-huh. La primera ocupación está muy al principio de este periodo, más o menos en los 1200, y cuando construyen, que por ejemplo es cuando construyen las estructuras más grandes, las más suntuosas. Y la segunda sería para finales de este periodo, que sería más o menos en 1550. Ya para esta época ya sería como la época de contacto, ¿no? En más donde o menos. encontramos ya una sociedad pues bastante empobrecida físicamente y podríamos decir que hasta moralmente, porque ellos resienten toda esta instrucción que se hace por feos, ¿no? A su modo de vida. Ahora, ¿cuál es la extensión de San Miguelito? ¿Cuáles son los principales conjuntos que conforman este sitio? Pues mira, tenemos una extensión que es aproximadamente de unos 48,000 metros cuadrados. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues sabemos que formó además parte del sitio arqueológico del Rey, que se encuentra más o menos a 1 kilómetro de distancia, uh-huh. por lo que pues pues era mucho más amplio realmente, ¿no? Pero bueno, refiriéndonos solamente a lo que sería el sitio de San Miguelito, puedo decir que solamente está excavado un 40%, pero bueno, sin embargo, sabemos que está conformado por 40 estructuras, ¿no? En 5 conjuntos. Fueron 14 las estructuras que pudimos intervenir y pues todas presentan 2 o más etapas constructivas, ¿no? Todas esas etapas dentro del posclásico tardío. Muy bien, ahora de los principales conjuntos, porque yo quiero ahí enfocar luego poco a llegar al grano en nuestra entrevista relacionado con el anuncio de un descubrimiento que ustedes hicieron y más bien de resultados de excavaciones que hicieron en San Miguelito. De lo que me recuerdo por haber leído ahí por la página de Lina, hay ¿cuántos? ¿Cinco conjuntos? ¿Seis? No me acuerdo Sí, bien. 5 conjuntos. En total, sí. Y el conjunto que nos interesa es el conjunto norte, si bien me recuerdo. Norte, así es. Bueno, ¿nos puedes comentar un poquito del descubrimiento que hicieron durante esas últimas temporadas Claro, mira. De excavaciones? Sí, mira. Explica, tú lo bien dices, la página de Lina, bueno, se hallaron, en este conjunto que es el conjunto norte, se hallaron 47 entierros. Uh-huh. De estos entierros, 30 corresponden a infantes, serían niños de la primera infancia, que son más o menos entre 3 y 6 años. El resto, pues, eran adultos o adolescentes, ¿no? Uh-huh. Lo que sabemos hasta ahorita, por los que se han estado realizando, bueno, más bien que los han realizado los antropólogos físicos, pues es que casi todos los esqueletos presentan anemia. Mala alimentación. Por lo cual, pues sí, exactamente, estamos hablando de un alto índice de mortandad infantil, ¿no? Seguramente esto fue derivado, pues, de las malas condiciones de salud, pues, de nutrición, imagínate nada más en una población que estaba demasiado empobrecida, ¿no? En este siglo, que ya sería más que nada para la época del contacto, ¿no? Uh-huh. Ya en el siglo XVI. Y, pues, todo esto se debe, pues, a la ruptura de sus redes comerciales, lo que ocasiona, imagínate nada más, todo un cambio en su vida cotidiana, termina en el abandono del lugar, ¿no? Al igual que muchos otros sitios de la costa oriental. Uh-huh. Estos entierros, como bien dices, pues, son del conjunto norte, en donde solamente se presentan de tipo habitacional. Recordarás que, bueno, así como en muchos otros lugares, los pueblos prehispánicos enterraban a sus familiares dentro de lo que sería su casa. Debajo del piso mismo, de la casa. Exactamente. Entonces, por lo mismo, pues nosotros es lo que encontramos, ¿no? Entonces, en las plataformas, uh-huh. que serían un conjunto de 4 plataformas, se encontraron estos restos. Tristemente, bueno, ahí nota la, como bien explicas, bueno, más bien la hipótesis que propone, que es muy muy válida y yo creo muy cierta, es el impacto de la llegada de los españoles en este lugar. Ahora, si vemos este conjunto como conjunto habitacional, me imagino que también dentro de San Miguelito había otros conjuntos más bien relacionados con la élite gobernante del sitio. ¿Qué encontraron exactamente relacionado con eso? Mira, encontramos, como te comentaba, hemos realmente excavado 40%, ¿no? Uh-huh. No tenemos todo el sitio excavado, entonces por lo mismo necesitamos todavía más información. De lo que nosotros excavamos, está el conjunto sur, uh-huh. En donde tenemos habitaciones, bueno, más bien estructuras tipo palacio, uh-huh. también tenemos estructuras de tipo habitacional. Ahí realmente encontramos muy pocos entierros también, pero más que nada de gente ya adulta. Varios de estos entierros pues ya estaban muy fragmentados, por lo cual pues ya no bueno, los antropólogos siguen checando eso, pero realmente no se ha podido ver, tener más datos, ¿no? En cuanto a sexo, edad, todo esto se nos ha perdido un poco. También tenemos dos altares que fueron también excavados. Uno de ellos tenía pintura, había conserva, pintura mural, pero solamente en uno de ellos encontramos también el entierro de un niño que era realmente un bebé, era muy pequeñito. Este se encontraba, no se encontraba dentro del altar, sino más bien se encontraba en la parte de abajo, porque este altar tiene cuatro escaleras, más bien cuatro escalinatas, perdón. Y debajo, al final de una de ellas, se encontró este niño. Sandra, perdón. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿ok? Claro. Vamos a dejar ahí el suspenso y vamos a regresar después de esta pausa musical para comentar un poquito más de esta excavación. Estamos de regreso aquí en Raíces en compañía de Sandra Elizalde para comentar las excavaciones del proyecto San Miguelito que se encuentra dentro de la zona hotelera de Cancún, por si vayan vacacionando ahí por la costa de Quintana Roo. Y bueno, Sandra nos estaba comentando de una ofrenda de un niño que fue depositado en ofrenda y pues ahí, Sandra, nos dejaste ahí con las ganas de saber un poco más. ¿Puedes explicarnos un poco más de todo eso? Sí, mira, hemos encontrado en cuatro, de hecho, cuatro de los cinco conjuntos que componen el sitio, hemos encontrado restos humanos. Hay otro conjunto que sería el conjunto Chac, en donde tenemos una estructura tipo palacio, bastante grande, tiene casi 40 metros de largo. Y hemos encontrado también en la parte este y también en las escalinatas también restos humanos. Estos restos desafortunadamente también están un poco fragmentados, por lo cual no hemos podido también especificar sexo ni edad, ¿no? Tenemos otros restos también que se encontraron aquí mismo en este palacio, sin embargo están cremados, los encontramos en una urna. Y bueno, pues están cremados aquí ya. Podemos saber más, ¿no?, acerca de eso, pero hemos encontrado realmente por todo el sitio bastantes restos humanos. Bueno, interesante para los fechamientos. ¿Tienen una idea así, una proyección de qué población máxima vivió en San Miguelito? Que todavía no hemos llegado a esa parte. Falta más datos. Exacto, nos falta bastante por acabar y bueno, sí quisiéramos adelantar un poquito más para poder, por lo menos un 50%, ¿no?, para poder tener ya algo un poquito más confiable. Sin embargo, ahorita todavía no tenemos, ¿no? Ok, lo cual significa que sus próximos proyectos más bien va a ser terminar la excavación completa del sitio, me imagino. Mira, yo creo que vamos a tardar unos 3 años más o menos. 3 temporadas, más o menos más. Lo que estamos haciendo ahorita es comenzar a planear la temporada, que va a ser este siguiente año. Pues sí, nos gustaría intervenir varias plataformas, más que nada algunas de tipo habitacional, pero también otras estructuras tipo palacio que se encuentran en el conjunto central. Y pues esto, pues con el fin de obtener más información, ¿no? ¿Cómo Acerca no? del último periodo en que vivieron los mayas prehispánicos. Bueno. Y pues probablemente también se firme un convenio de colaboración con la Universidad de Gotemburgo, Suecia, Muy bien. para elaborar un proyecto y bueno, a ver si nos puede permitir identificar aspectos, ¿no? Y otras áreas, más bien áreas de actividad. De acuerdo. O sea que ahí sí lo importante en este caso es, a veces es juntarse con otros investigadores a nivel internacional para poder, bueno, tener otros tipos de datos, acceso a otros tipos, bueno, otras herramientas, digamos, para sacar más información y acercarnos Así un poquito más de quien estaba viviendo aquí en San Miguelito. Y es. bueno, bueno, ahorita más bien quisiera terminar este tronquito contigo del programa para comentar de referencias que podíamos consultar. Una básica, creo yo, es más bien el paseo virtual que se hace por el Museo Maya de Cancún, que es recién hecho. De hecho, pues lo tenemos desde muy poquito disponible en la página de Lina, tiene unas cuantas semanas. Y bueno, en cuanto a literatura, yo, bueno, tengo de recuerdo lo que es el número 76 de Arqueología Mexicana sobre los mayas de Yucatán y Quintana Roo, pero propiamente no hay un artículo sobre San Miguelito. O sea, ¿cómo podemos entonces tener un poquito más de información al respecto, Sandra? Y como tú dices, realmente no hay ahorita nada publicado. La investigación está muy reciente, pero fíjate que ya algo así como referir a tu audiencia a la costa oriental, ¿no? Del postclásico tardío, que es en donde se refiere a todas estas construcciones que son muy parecidas en tiempo y en arquitectura a lo que sería San Miguelito, ¿no? Uno de los libros de cabecera, el de Diego de Landa, ¿no? Que es La relación de las cosas. Pues relata lo que le tocó a él vivir, lo que le tocó ver, ¿no? Con los indígenas mayas ya en el contacto. Entonces, bueno, ese creo que sería una buena referencia. Sí. Hay un libro que publicó también el arqueólogo Luis Alberto Martos hace muy poquito, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace unos 2 años, que se llama Por tierras mayas de Oriente. Okay. Esta publicación es de Lina. Okay. Una última referencia para terminar. Porque mira, hay una revista que se llama Estudios de Cultura Maya, que publica la UNAM, la revista número 11, y hay un artículo muy interesante de Ernesto Vargas y de Pablo Mayer, que ellos, bueno, se llama Los asentamientos prehispánicos y la arquitectura en la isla Cancún. Este es de 1978, ellos intervienen en el sitio del rey, que está aquí a 1 kilómetro, lo intervienen en 1978. O sea, eso se acerca bastante de nosotros. Y además creo que, si bien me recuerdo, la revista que comentas debe estar accesible en la página de la UNAM, de Antropológicas. La revista está disponible totalmente gratis y se puede descargar los archivos completos, si bien me recuerdo. Seguramente debe de estar así, sí. Y es la referencia más cercana que tenemos, ¿no? Y nos dan una buena idea. Bueno, hay otras referencias relacionadas con otros sitios arqueológicos de la costa oriental, como bien mencionas, que vamos a poner, por supuesto, en la página raicesudem.blogspot.com para que ustedes, queridos radioescuchas, puedan ahí consultar esos elementos. Bueno, vamos a agradecer a Sandra. Muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Fue un placer. Gracias a ti, Bertrand. Y bueno, esperamos más noticias de tu parte, de parte de tus colaboradores ahí relacionado con el proyecto San Miguelito. Muchas gracias. Claro que sí.